Bueno, amigos y amigas, ahí tuvimos la canción de Astra, El Mañana, y en estos momentos estamos listos para presentarles la entrevista con la gente del quinto festival Voces desde la Mitad del Mundo, en donde va a estar presente en varias ciudades del país, y sobre todo vamos a tener la presentación de la música coral tanto nacional como internacional. Vamos con esa entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos Sammy y también Santi. Ellos son parte... Tomás. Ya te bautizaron. No, lo siento. Sí, Tomás, mucho gusto de que estén aquí. Son parte de la organización de este quinto festival de las voces de la mitad del mundo. ¿Cómo están? Muy buenos días, chicos. Buenos días, bueno, estamos bien, a full, con todo, ya en últimos momentos, en últimos instantes de preparación, de organización, encargándonos y viendo porque todo quede de la mejor manera para que podamos disfrutar todos de este festival. Hola, yo soy Tomás. No, Santi. muy bien, gracias por la invitación. Y estamos, como dicen, afinando motores para que este festival, de que es desde el lunes 23 hasta el sábado 28, salga de la mejor manera. Qué chévere, chicos. Coméntenos, para que también los chicos y chicas que nos están escuchando, ¿de qué se trata este festival? Bueno, este festival surge de una idea entre nuestro director, Juan Carlos Velasco, con la organización de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A esto se añade la Fundación Didecor, y empiezan a organizar este festival Voces desde la Mitad del Mundo, que tiene como fin invitar a coros internacionales, unir a todos los, convocar, por decir así, a los coros nacionales a los que podamos, y organizar un festival, un encuentro en el que podamos todos intercambiar conocimientos, experiencias y música, sobre todo. Entonces, este más o menos es el fin y de la manera en la que se da el festival. Qué bien. Cuéntenos, ¿cómo les ha ido en las anteriores versiones que han hecho de este festival? Ya tenemos 4 años de experiencia. Y en estos 4 años hemos podido hacer amigos, intercambiar música, experiencias y más que todo tratar de fortalecer el canto coral. No solo aquí en Quito, también a nivel de otras provincias. Hemos tenido buenas experiencias, sin embargo han habido ocasiones que nos hemos quedado con expectativa de que el aforo, de que el público se llene mucho más. Entonces les aprovechamos este momento para invitar a que no nos fallen, a que vayan, porque realmente son espectáculos que no se deben perder. Bueno, les recuerdo a todos quienes nos escuchan que estamos con Samantha Oviedo y Tomás Sandoval, que vienen de parte de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador para presentarnos este quinto festival Voces desde la Mitad del Mundo. Entonces, este festival tiene cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es que está como que en homenaje a Enrique Gil Calderón, que es un ilustre guayaquileño, ¿no? Que dedicó cerca de 40 años de su vida a la música y sobre todo al coro, ¿no? Además de esto, lo que tiene de importante este festival son las sedes, ¿no? No sé si podemos hablar un poco sobre eso. Claro, hemos logrado expandir el festival a varias provincias. Este año tenemos las extensiones para Ibarra, Huaranda, Ambato, Cotacachi, Latacunga y Otavalo. Son conciertos de extensión, los llamamos así, en los que asisten coros internacionales acompañados de coros nacionales, mientras simultáneamente aquí en Quito se organizan los conciertos de gala en la Católica, en la Universidad Católica. Y el primer día que se va a realizar este festival, ¿qué invitados van a tener? El día lunes va a estar el coro de la Católica, el ensamble Compás 9 y el coro de Colombia. Muy bien. ¿Y la entrada, el costo de la entrada? El costo de la entrada es de $5. La pueden adquirir ese mismo día porque vamos a tener una boletería ahí. O también pueden nos pueden llamar al número 099-76-11155 y también pueden adquirir sus entradas ahí. También mencionaban, entre la información que tienen, que también se van a dictar talleres dentro de, durante estos días del festival. ¿Quiénes van a estar dictando los talleres y en qué lugares nomás van a estar estos talleres? Okay, para este año hemos tenido el privilegio de contar con dos maestros muy queridos por nosotros. Uno de ellos es el maestro Joaquín Martínez, argentino, y él vendrá acá a Ecuador a dar un taller de arreglos corales. Va a ser el lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, hay mucha gente que ya está inscrita porque ha sido convocado ya esto anteriormente vía mail. Entonces, bueno, él estará aquí dando el taller de arreglos corales y con la maestra María Adelaida Mejía, que es colombiana, estuvo el año anterior con su coro en el festival, como parte del festival, y nos quedamos muy encariñados con su trabajo. Este año viene como tallerista. Los talleres de ella serán el día lunes de 9 a 11 de la mañana y será sobre dirección coral. Muy interesante. Y cuéntenos, también nos mencionaban que existen invitados internacionales. Aparte de los talleristas, existen coros que van a venir de otros países. ¿Quiénes nomás van a estar? Son 5 coros internacionales. Un coro de Argentina, de Chile, Colombia, España y Polonia. Entonces, estos coros son los coros invitados que en cada día van a tener su gala, como ya dijo Samantha, con coros nacionales. Entonces son un coro internacional y 2 coros nacionales cada noche. Igual, estos coros también se van a ir a las diferentes ciudades y vamos a tener conciertos a la misma hora en diferentes ciudades. Eso es lo importante de este festival. Qué bonita la experiencia que nos permite este quinto festival de voces desde la mitad del mundo. Pero como parte de los invitados de los coros nacionales, mencionaban que también había coros, como parte de los coros también había coros nacionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos invitados? Porque claro, hay que destacarlo ahí sí, nacional. Claro, ¿no? Claro, primero, es lo primero, lo nacional. Entonces, pues una lista amplia y, bueno, aquí va. A ver, como coros nacionales estamos presentes en el festival el coro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el coro Voz Nova, coro Óscar Vargas Romero, ensamble Voz de Luna, ensamble Fermata, ensamble de Yapa y Son, ensamble Compás 9, coro Alegreto, coral Amistad, coro de la Universidad de las Américas, coro de la Universidad Central del Ecuador, el coro Pichincha, coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, coro de la Universidad Técnica del Norte, coro Politécnico, Escuela Politécnica Nacional, coro Infantil y Elemental del Conservatorio Nacional de Música, coro Juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre, coral Amaranto, coro de la Universidad Politécnica Salesiana, coro de Cámara del Conservatorio Superior de Quito, coro Clave 12 y coral Ayicanto de Cotacachi. Sí. Qué importante este apoyo a la cultura y a la música, y sobre todo a los coros ecuatorianos, ¿no? No sé si podríamos mencionar dónde puede encontrar todos quienes nos escuchan el calendario o la agenda para que puedan saber a qué concierto pueden asistir, ¿no? Claro, nosotros tenemos una página en Facebook que es Voces desde la mitad del mundo, que en donde ahí está toda la información por día, por coro. Entonces ahí está toda esa la información. También nos pueden encontrar en www.festivalvoces.com y ahí están los números. Y o si no, llamarnos igual al 099-76-11155 para las entradas o para cualquier información. O a su vez, escribir al mail festivalvoces@gmail.com y todos sus mensajes serán respuestos enseguida. Bueno, principalmente agradecerles a ustedes por este espacio. Ese es el mensaje más grande, agradecer a las personas que nos siguen siempre. Y el mensaje más importante es el contarles a las personas quienes estamos organizando este festival y quienes están siendo gestores con sus repertorios, con sus guías, estos 19 coros nacionales. Todos estos coros solo podemos existir cuando hay público. Entonces, es más, nuestro trabajo es para el público. Sin público no existe música, no existe arte, no existe nada. Entonces, el mensaje es decirles que, muy a diferencia de todo lo que pueda parecer en nuestro país, es que sí hay arte, sí hay cultura, nos movemos. Entonces, pedirles que crean en eso, que crean en el arte, que crean en el movimiento cultural y en la fuerza que tenemos como país, y que asistan. Es la única manera de ayudar. ¡Bravo! Bravo, bravo. Queda extendida la invitación este 23 al 28 de julio para que puedan disfrutar de este quinto festival internacional Voces desde la mitad del mundo. Y recuerden también seguirlos en su página de Facebook y en su página web, y también a nosotros, nos encuentran como Planeta Alterno. Muy bien, muy muy interesante la entrevista que tuvimos con los chicos de Voces desde la mitad del mundo. Ya saben, si quieren ir a escuchar un poco de música coral, de música de diferentes coros, bastantes coros nacionales, como nos dijeron, y algunos coros internacionales, están desde el 23 al 28 de este mes, o sea, desde mañana, en varios lugares, entre ellos la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, chicos. ¿Qué tal te pareció a ti la entrevista, Alejo? Súper interesante, y sobre todo poder apoyar lo nuestro, ¿no? El talento nacional, porque tenemos muchos coros que, si bien tienen gran trayectoria, también hay gente que está comenzando y que tiene muchas ganas de dar lo mejor de sí en el escenario. Así es, y miren, ya tenemos aquí a los chicos de Johnny El Ahorcado, una banda nacional con una propuesta muy muy interesante. Aquí estamos ya afinando todo, estamos conectando la orquesta que nos trajeron el día de hoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, hola, gente. ¿Todo bien? Miren, chicos, mientras terminamos aquí de afinar un poco las cosas, ¿qué tal si escuchamos una canción más? Que es también una versión, es una canción de una banda de rock, pero esta está hecha en una versión coral. Esta canción es de la banda Mago de Oz y es una canción no oficial llamada Siempre, hecha por un coro de niños. Vamos a escucharla. Oh, my name.

Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, chicos. Después de esta pequeña pausa, les recordamos que estamos en Planeta Alterno. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Planeta Alterno y en Instagram como @planetaalterno. Como les dijimos, antes de ir a la pausa, estamos con los chicos de Johnny el Ahorcado, una banda quiteña que hace rock tributo del rock clásico. Y también tiene sus propios temas, ¿no es cierto? Primeramente, la pregunta de rigor. ¿Por qué el nombre de la banda? ¿Por qué Johnny el Ahorcado? Verás, es una historia media larga y te la paso al zombie porque él la cuenta mejor que ella. Bueno, la banda se puso así una noche de... ¿Copas? De copas. No, una noche loca. No, noche loca. No, no tan loca. Ah, no, bueno. Una noche de bar. Ya. Y estábamos buscando... nombre para la banda, pero no sabíamos, no teníamos todavía el nombre de la banda. Pero en el lapso de del tiempo de la banda teníamos un segundo guitarrista y por problemas personales de copas y de mujeres se suicidó en el cuarto de ensayos. Entonces él se llamaba Giovanni. Pero Giovanni, como que qué foca, ¿no? Giovanni el Ahorcado. Entonces dijimos hagámosle más americanizado. Y quedó como Johnny. Como el Johnny. Sí, entonces lo encontramos ahorcado en el cuarto de ensayos. Y se podría decir que por él le pusimos el nombre, así, tributal. Una historia un poco triste, pero, o sea, bonito tenerlo presente, ¿no? Dentro del nombre de la banda. Bueno, siempre nos acompaña. No sé si podemos hablar un poco de en cuanto al género musical que eligieron para tocar, ¿no? ¿De dónde sale este gusto por el rock clásico? En realidad hacemos no solo rock clásico, también un poco de grunge. Creo que es porque a todos nos gusta ese estilo, o sea, todos compartimos el gusto por el rock. Sí, como estamos un poquito viejitos. Entonces ya nuestros padres, nuestros abuelos nos fueron inculcando esa cultura del rock. Y en ese tiempo, pues, fuimos creciendo con el rock clásico. Bueno, y es verdad, ¿no? Y ahí se hace también un poco de nuestros temas basados al rock clásico y obviamente a la nueva onda de rock moderno. Del rock moderno. Es que ahora cada vez hay... músicos, o mejor dicho, géneros musicales que cada vez ocupan menos instrumentos musicales, ¿no? Cada vez todo es más electrónico, con vocalistas con menos rango vocal, canciones mucho más fáciles de cantar, letras más vacías. Entonces es como que chévere intentar llegar a esto que tiene como que la música del rock, ¿no? Que... Sí, un poco más lleno, con más esencia. Música, ahora ya no hay mucho ya. Ahora es puro secuencia. Claro. Letras vacías. Así es. Chicos, mientras ya preparamos lo último para que nos comiencen a cantar, a deleitar con su música, vamos a escuchar un tema de ustedes. ¿Qué tal? Vamos a escuchar la canción que se llama Destrúyeme. ¿A quién está dedicado, a alguien en especial, en específico? Bueno, sí, yo escribí la letra. Creo que las letras que por lo general escribo son vivencias que he tenido. Y, o sea, no está para alguien en específico, más bien está como... Para todos. Sí, para todos los que hayan sido... Destruidos. Y comienzan a... Todos los que hayan sido destruidos de ley, sí. Y comienza con una regresión. Bueno, mientras tanto, vamos a escucharla. Bueno, amigos, hemos regresado después de escuchar esta espectacular canción. Ya escuchamos un poco sobre la historia de cómo fue creada, y ahora sí quisiera tocar un poco el tema de cómo son las creaciones dentro de su banda. O sea, quién hace la letra, quién se dedica a hacer las composiciones, o cómo funciona todo esto dentro de Johnny el Ahorcado. Los chicos hacen la parte instrumental y yo hago la parte de la voz. Yo escribo las letras según a lo que me llegue, ¿no? O sea, la inspiración en ese momento. Y bueno, por lo general me gusta escribir en silencio. O sea, los chicos primero hacen la parte instrumental y yo después meto la línea de la voz y la letra. Sí, bueno, complementando lo que dice mi compañera, el tema es que todos somos un equipo, ¿no? O sea, cada uno aporta con un granito de arena, realizando cosas en el teclado, cosas en la guitarra, y de eso se trata, de complementarnos, de integrarnos. Una vez que ya está definida la letra, colocamos los arreglos y cada uno aporta en lo que más puede, poniendo ideas, sobre todo con todo el cariño, es para el público. Sí, y también estamos sacando unos nuevos temas, que es de la creación de nuestro guitarrista Hugo, que hoy por cuestiones de viaje no pudo venir, y también de nuestro bajista Junior, que bueno, tampoco pudo venir por cuestiones laborales. Entonces, ahorita vamos a sacar un nuevo tema que se llama Dance. Vamos a hacer más o menos en la onda Depeche Mode, en esa onda de los 90, 80, sí, algo más electro. Entonces, vamos a regresar un poco a los 80 con esta onda. Interesante. Y no sé si nos pueden deleitar con alguno de sus temas. Miren, chicos, para las personas que nos están viendo por Facebook, creo que no se alcanza a ver en la cámara, pero tenemos un teclado bastante amplio, bastante bonito. Ellos nos tienen preparado unos temas, ¿no es así, chicos? Of course. Sí, como dijimos, nosotros hacemos un poco de rock latino, rock clásico, entonces vamos a hacer un poco de ambas cosas. Y como ya mandamos el tema, entonces vamos a hacer un poco de lo que hacemos aparte. Vamos a mandar un cover de una banda española que nos encanta y siempre tocamos en los bares a donde vamos a los conciertos. Muy bien, entonces chicos, los micrófonos son todos suyos para que nos deleiten con la voz de Ánima y con su música. ¿Cómo se llama la canción? Es una canción que es de Jarabe de Palo, todos lo han escuchado, El Lado Oscuro. Espectacular, vamos ahí, escuchémosla. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con todo el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. Hay como decirte que sin ti muero y no me sonrojo si te digo que te quiero, si te digo que te quiero. Gracias, gracias, gente. Espectacular la canción, espectacular la voz. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros siempre es un gusto tener a las bandas de aquí, sobre todo cuando tienen un talento tan increíble como el suyo. Muchísimas gracias por esa canción, me pareció espectacular. No sé si en cierto punto, ¿cómo fue sus inicios de la música? O sea, porque veo que tienen un talento espectacular. Chuto, yo creo que todos tenemos historias diferentes. O sea, sí, verás, yo te, por ejemplo, te cuento rapidito mi historia. Bueno, algo así. Yo empecé a hacer música a los 14 años por un anuncio en un periódico que ellos decía que necesitaban una cantante para un grupo de pop. Y dije, bueno, voy a arriesgarme a ver qué pasa, ¿no? Y lo total es que ni siquiera salí elegida. O sea, me tuvieron como segunda opción. O sea, resulta que la chica a la que le eligieron no pudo ir ese día, entonces me llamaron a mí. Y después de eso, nada, seguí en la música, entré al conservatorio, estuve en algunas bandas de rock, es más, estuve hasta en la orquesta Matecaña. Pero no era mi onda, entonces les conocí a los chicos y llevamos haciendo música creo que como 5 años. Bueno, y en realidad todo es aparte de la banda, tenemos otros proyectos musicales también en otros lados. Y bueno, no sé qué pueden decir los chicos, porque en serio, todos tenemos historias diferentes. Bueno, en mi caso, yo inicié en el mundo de la música a los 12 años, un grupo popular que se llama Los Primos G. Estuve muchos años en ese en la agrupación. Luego conocí igual a otros compañeros, Caravana, y ahí estuvo Jimmy. Me invitó a tocar al grupo. Pienso que me gusta mucho el rock clásico. Pienso que me acoplé rápidamente y bueno, ahorita por el momento estamos haciendo estos temas que los acabaron de escuchar y estoy muy contento con la agrupación. Zombie, ¿tú cómo iniciaste en la música? Bueno, yo me inicié exactamente tocando en iglesia. Ya, qué interesante. Bueno, ya aprendí la batería cuando tenía algo de 14 años mismo, casi por ahí. De ahí ya vi que, o sea, lo mío es la batería. Me gusta por ahí el bajo, algo toco la guitarra, pero lo mío es la batería, la percusión. Entonces, ahí en la iglesia me enseñó un muchacho que tocaba para la iglesia. Y después ya me compré mi batería y ya me metí a un grupo, a otros grupos. Y he hecho de todo, he tocado de todo tipo de género. Y he pasado también por bastantes grupos de Quito. Y de ahí, pues, decidí hacer una banda. Como le conocí a Anima, conocí a otro amigo más, entonces, como a mí, mi onda siempre ha sido el rock clásico, entonces decidí hacer una banda de rock clásico, de tributos al rock clásico. Pero de ahí por diferentes eventos que nos piden otra clase de música, entonces también se decidió hacer un poco de rock latino, algo así. Entonces nos vamos por diferentes lados, según al lado que nos pidan o donde vayamos. Bueno, sí, pero o sea, no es solo el rock clásico, sino que también estamos creando nuestras canciones. Y creo que, o sea, de todas las experiencias que hemos tenido, creo que queremos crecer como músicos haciendo nuestra propia música. Muy interesante, chicos. Y cuéntenos un poco, ¿cuánto tiempo tiene la banda y cuánto tiempo llevan ustedes de conocerse? Bueno, la banda tocando ya lleva 5 años. Ya con Anima nos conocemos unos 20 años. Nos conocíamos desde adolescentes. Tiernos. Desde la iglesia. Sí. Ahí nos salimos los dos. Entonces la banda ya ha ido por muchas ciudades de Ecuador. También fuimos invitados a Colombia una vez. Hace 2 años creo que fue ya. Y hemos visitado la costa, la sierra. O sea, hemos pasado por todo el Ecuador y hemos llegado hasta Colombia. Esperamos llegar mucho más lejos, ese es el punto, ¿no? De esta música. A Perú. Muy bien, ya. El talento se lo demuestra, ¿no es así, chicos? ¿Qué tal si escuchamos otra canción de ustedes, otro temita? Bueno, vamos mientras vamos que el zombie se acomoda. No sé si nos pueden contar qué canción es la que vamos a escuchar en estos momentos. ¿Cuál tienen preparado para ahora? Esta canción se llama WhatsApp. Es de Four Non Blondes. ¿Sí lo he escuchado, no? Linda Perry. Okay. love is delay, trying to get up to reveal of hope or a destination. If I realize quickly with a new that should start a war with me, at this brotherhood of man, or wherever that means. So I cry sometimes when I love you, but just to get it all out, what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so they wake in the morning and the shadow of sign, I take it in right and I hear it high, and I scream out of all my lungs, what's going on? And I say, talento. Con nosotros está Johnny el Ahorcado, que nos acaba de cantar un cover. ¿De quién era el cover? ¿Cómo se llamaba? Linda Perry. Espectacular la canción. Muy bien. Como nos estamos ya quedando sin tiempo, ¿qué tal si damos una última canción rapidísimo y luego con los saludos? Sí, dale, dale. Muy bien. ¿Qué canción vamos a escuchar en esta ocasión? A ver, es una canción, ¿cómo se llama? De Roxette, Un Día Sin Ti. Es bastante clásica esa canción. A mí me encanta. Bueno, a él le encanta. Yo no sé por qué. Él me dijo que la saque, entonces en eso estamos. Tengo unos eventos que nos piden. Este sábado vamos a estar en un evento de... De motos, de un motoencuentro. ¿En dónde va a ser? De los amigos Omega. Entonces este va a ser en La Machala y Occidental. Ahí vamos a estar tocando 2:00 p.m. y en la noche, pues bueno, tenemos un evento privado. Muy bien, así que ya saben, este sábado a las 2 de la tarde en la Machala y Occidental, para que escuchen a la banda Johnny el Ahorcado. Lo cual nos va a tocar un último tema antes de despedirnos, que el tiempo se nos está yendo encima. Bueno, mientras todo está listo, no sé si nos pueden decir dónde les puede encontrar la gente, redes sociales, algún número, no sé, cómo sí, pueden contactarnos ustedes. Nos pueden encontrar en Facebook, en la fanpage Johnny el Ahorcado. O nos pueden encontrar al correo anamarroncu@gmail.com, al número 098-37-32644. 098-37-32644 o al 099-250-1776. 099-250-1776. Cualquiera de esos dos números van a estar disponibles a cualquier hora, así que llamen nomás. Muy bien, vamos a escuchar entonces. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana. Tan solo tú y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti es una eternidad. Es un adiós que duele por dos. Solo esperar la soledad, un día sin ti. Busco tu voz, el teléfono me lleva al cuarto gris de tu contestador. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Bueno, eso era todo. Gracias, gracias, gente. Muchísimas gracias. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar domingo a domingo con nosotros. Como les dijimos, el tiempo se nos va encima. Esperamos tenerlos en otra oportunidad para seguir conversando. Se nos quedaron muchas preguntas pendientes. Gracias a ustedes, chicos. Mi nombre es Daniel Cárdenas. Soy Alejandro Vinces y esto es Planeta Alterno. Estuvimos con Johnny el Ahorcado. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, bye, bye. Gente. Bye. Esperemos en una próxima ocasión. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno.